day. You were far away. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Nunca sé a estas horas si es tardes, si son noches. Bueno, depende de cada uno de su biorritmo. Bueno, empezamos otro día más en el programa La Caja Diáfana. Este ya es nuestro segundo programa. Y estoy muy contento porque la verdad es que tengo cerca de mí a personas maravillosas y se me cae un poco la baba. Entonces, sobre todo con quien es nuestra protagonista, porque es una persona muy cercana a mí, y os voy a contar una anécdota personal, porque hay que empezar así, ¿no? Sabemos que esto es como algo íntimo, como si estuviéramos tomando un café en un bar, y entonces alguien se acercaría y me pregunta, ¿y cómo conociste a esta chica? Bueno, ella me conoció a mí, y si lo recuerda bien, porque es de estas cosas que uno habla, me conoció en los pasillos del Milán, leyendo. Porque me pillaréis en el mundo despistado como siempre, o escuchando música o leyendo. Y ya me había ahí identificado. Y de los pasillos coincidió que nos hicimos muy amigos y han pasado mucho tiempo. Pero es una persona a la que yo admiro muchísimo, muy trabajadora, ha sido, vamos, una inspiración para muchas cosas. Ella sí es filóloga, yo soy filólogo de pega. En el sentido de que ni ejerzo ni nada. Ella sí es una gran filóloga, profesora, fue profesora de universitaria de francés, y un día dijo, mira, ya no, y me voy a dedicarme a lo que me gusta y como me gusta. Y entonces se hizo autónoma. Y hace más de 10 años que se dedica a la corrección ortotipográfica. Que cuando yo le dije a mis compañeros, voy a traer una ortotipógrafa, se quedaron mirando como diciendo, qué gente más rara hay por el mundo. Bueno, pero eso ya dejaré a Olaya González Dopazo, que nos lo explique, porque lo vamos a necesitar ahí un poquitín de ayuda. También se dedica al tema de la traducción. ¿Vale? Y no ha abandonado la docencia, que sigue dando clases ahí como una campeona, que es su gran pasión. Vale, su gran pasión, pero tiene más pasiones, y entre sus pasiones están sus galgos, sus perros, la naturaleza, el mundo, la vida. Con lo cual le vamos a sacar partido a esta hora que tenemos con ella. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Eh bien, que misère! Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile. Y me recuerda mucho a ella, primero obviamente por el francés y la voix, pero sobre todo por esa fusión, ¿no? Que es Olaya de muchas cosas. Y esa fusión es lo que le hace verdaderamente bella. Hola, ¿qué tal, Olaya? Hola, muy bien, muchas gracias. Jolín, Pat, vaya cómo me pones. Como debe ser, como debe ser. Pero vamos a dejarte un segundín porque no estoy solo. Tengo también a gente maravillosa que además tiene muchas ganas de, en cuanto le dije, vamos a traer a Olaya, y dice, uy, qué bien, y pasé informaciones como, oh, y se frotaron todos diciendo, tengo un montón de preguntas, hay quien incluso las ha traído por escrito. Entonces, voy a presentar a mis compañeros de la Caja Diáfana, que vamos a ser los habituales, y entonces lo primero voy a ser políticamente incorrecto, y entonces presento primero al chico. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, noches, fantásticamente bien. Bueno, recuérdales un poquitín quién eres para que se vayan haciendo, porque como es nuestro segundo programa, pues por lo menos para que se vayan dándose cuenta de quiénes somos. Yo soy Pablo Valencia, soy el loco que ha venido a esta caja, no sabe muy bien por qué, y tengo muchas ganas de soltar mis preguntas, soy el que las ha traído escritas, por si quedaba alguna duda, Y bueno, no sé qué más queréis que diga de mí. Bueno, que te dedicas a alguna pasión o alguna cosa. Vale, así. Ahora mismo me dedico al sector inmobiliario, pero mi gran pasión siempre ha sido el teatro y la interpretación. Muy bien, ya le sacaremos esa parte de talento en el programa. Luego tengo a mi lado a Begoña. Hola, Begoña. Hola. Cuando oís un ruido de fondo, cuando habla Pat, soy yo. Me ha tocado la silla que hace ruido hoy y soy muy inquieta, con lo cual me es bastante imposible no hacer ruido. Lo siento, solo soy así en mi vida diaria, un poco ruidosa. Ruidosa es una forma de decir también activa, curiosa, con muchas inquietudes en la vida. Y así, en dos líneas para describirte, para recordar a la audiencia quién eres y demás, hasta que ya se harten de nosotros y ya sepan, ah, sí, Begoña, claro. Pues hace tiempo que decidí que lo único que quiero es ser feliz. Y me dedico, entre comillas, un poco a que los demás pues puedan ver que son más felices de lo que piensan. Tendremos que ir programa a programa a averiguar este lado tan misterioso que nos ha dejado Begoña. Bueno, voy a ser también políticamente incorrecto, porque como quiero decir una cosa, entonces está, y políticamente correcto me voy a presentar yo. Yo soy Pat, filólogo, marketingiano, teatrero, Dios sabe qué, y muchas más cosas, y que también eso, y aquí un poco más de solera en Radio Crash, junto con ella, con esa persona que si hubo que definir en algún momento dado, es si el barco se hunde, ahí nos quedamos ella y yo, mano a mano, ¿verdad? ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, noches. Muy bien, Paz. Eso iba a decir, que somos un poco veteranos, tú y yo, de aquí, de la radio, lo cual es un lujo y un placer. Y es otro lujo y otro placer compartir con toda la gente que hay hoy aquí. Y para los que no me recuerden, pues decir que me dedico ahora mismo a la formación, pero que me dedico a muchas más cosas. La comunicación es una de mis pasiones y otra de mis grandes pasiones son los animales. Soy una gran defensora de la vida animal. Y me defino como animalista, vegetariana y feminista. No sé si será suficiente definición. Bueno, eso ya. Y como he tenido la suerte, además, de que tener otra sorpresa más, y es que de esto que viene una amiga de Bilbao y dices tú, oye, que voy a hacer un programa, ¡ah, yo quiero conocerlo! No sabía dónde se metía la pobre. Pues aquí está, y es también una mujer fantástica que lleva muchos años también en mi vida. Y sin duda la amistad es un tesoro y ella es un tesoro. Hola, Maya. Hola, buenas noches, tardes. Cuéntanos un poquitín antes de eso. ¿Qué haces en Asturias? De visita, de reencuentro y también de llegar aquí a Radio Crash, tantos años escuchándola de pequeña, se me hace extraño estar aquí. Pero vamos, una alegría veros, compartir este rato y una sorpresa. Pues ya veis, estamos todos así como mencionados, estamos todos aquí hoy. En fin, vamos a romper un poco el hielo, diciendo tonterías, digo. Y nos queda por presentar a nuestro técnico, que además nos va a poner alguna cancioncilla por ahí, algo nos ya, va a amenizar. Ya se las estoy poniendo. Pues eso. ¿Qué tal, Leo? Hola, ¿qué tal? Espera que no esté. Hola. No, mira, estoy yo aquí a los ¿sí? mandos. Ahora. No estoy seguro. Ahora a ver si te veo bien. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Pues no, yo soy Leo. Yo estoy aquí en la parte técnica. He venido a meter sonidos como este que está sonando detrás. He venido porque me ha invitado Pat. Y yo encantado de bueno, de bueno. Venir a acompañar. Esto hay que hacer una corrección. Leo ya es un miembro honorífico dentro de la Caja Diáfana, junto a mis compañeros Pablo, Begoña y él. Entonces ya no estás invitado, ya estás dentro del ajo. Quiero decir, para la aventura nueva esta. Ah, eso sí, sí, sí. Ya eso... estaba, nos han invitado, hemos venido y aquí estamos poniendo música y tal, y conocer, porque yo sé que te rodeas de gente muy interesante y yo he venido a conocer toda esa gente porque mola. Sí, y entonces eso ha sido un gran guiño para poder coger y girarme otra vez. ¡Hola, Blaya! Otra vez. Hola, Pat. Después de este, de este punto, como ves, somos el camerino de los hermanos Marx. Entonces, claro, de presentaciones y unas cosas y otras. Pues. La primera pregunta, ¿qué es eso de la ortotipografía? Que yo no supe explicarlo bien aquí a los compañeros. La ortotipografía, si quieres saber lo que es, puedes ir a consultar el diccionario. La ortotipografía es una palabra compuesta entre ortografía, la ortografía y la tipografía. Entonces, todo ello sumado, lo que consigues es tener un texto en el cual se supone que el contenido ya tiene cierta calidad, del autor que lo haya escrito, y le das una calidad también formal. Ortografía, fuera faltas de ortografía, las tildes, las comas, las mayúsculas iniciales, y la tipografía, pues cómo hacer un índice, cómo van los epígrafes, las notas a pie de página, un poco todo esto, ¿no? Haces que el texto pues visualmente sea agradable, el cerebro lo ve mejor, lo entiende mejor y lees con gusto los textos, ¿no? Libros o lo que sea. ¿Y cómo alguien se mete en eso? Pues, si te digo la verdad, me metí en eso un poco de rebote sin saber lo que hacía, porque yo de aquella, hace ya pues bastante, era profesora en la universidad y bueno, iba enganchando un contrato con otro y hubo un año que no sé qué leyes cambiaron o qué cosa hubo, que yo solo podía ser profesora asociada a tiempo parcial, porque estaba todavía con la tesis entre manos, etcétera. Y a tiempo parcial quiere decir pues mitad de sueldo. Claro, yo vivía sola con mis gatos, un alquiler, etcétera. Y un compañero, creo que era de económicas, me dice, pero tú eres filóloga, tú puedes ser correctora de textos. Y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? Eso es una de las cosas que yo quiero, por favor, explica a la audiencia, que ser filólogo no significa que seas corrector. No, desde luego que no. De hecho, a ver, hay mucho. La ignorancia es muy atrevida y me incluyo a mí misma, ¿no? Claro, yo decía, ah, claro, yo soy filóloga. Y me dijo este chico, pues a mí me van a publicar en TREA un libro, pues toma la tarjeta y llámalo, seguro que te dan trabajo. Y llamé. Y digo, mira, es que igual nos hace falta un corrector. Yo, bueno, soy filóloga. Y me dijeron, que seas filóloga, no. Pero bueno. Quedé con el maquetador, con José, y ahí me dieron un libro, el Mele, el famoso Mele de Sousa. Ahí aprendí lo que es ser corrector y empecé a ser correctora y en realidad pues me fueron formando ellos. Y lo que empezó siendo una cosa, bueno, como una especie de complemento, ¿no? Para poder vivir y pagar las facturas, al final pues se convirtió en mi vida, en mi pasión, y yo solo estoy deseando estar en casa corrigiendo libros como loca. Bueno, podéis interrumpir, porque si no esto parece un tete-a-tete. Si tenéis preguntas, acabo de empezar ahí a tal. Pablo, ¿qué tienes apuntados ahí? Estoy vale. Metiéndome con él porque me gusta, porque no lo veis, pero es que incluso se sonroja. Es encantador. Vale, mi primera pregunta viene de que en tu primer año estudiaste ingeniería química y no le llegaste ni a acabar, por lo que tengo entendido. Decidiste pegar un giro de 180 grados a tu vida. ¿Cómo fue ese giro? Pues es que hice un cuatrimestre de ingeniería química. La vida, sin saber cómo ni por qué, me encarriló a las ciencias puras. Parecía que, bueno, que si estudiabas bien tenías que ir por ciencias, y yo nunca me planteé otra cosa. Cuando yo el que adoraba era mi profesor de literatura del instituto, por ejemplo. A mis profesores, porque, bueno... Hice el bachillerato internacional por ciencias, todo ciencias puras, pum, ingeniería química, era una carrera nueva, había empezado el año anterior, y era como, hay que ir a por eso. Y me di cuenta, pues muy pronto, que no era lo mío. Hice un cuatrimestre, hice las asignaturas de laboratorio que me encantaban, eso sí, y un día dije en mi casa, oye, que yo ya no quiero hacer esto. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces dije yo, pues filología francesa. ¿Cómo se lo tomaron tus padres? Pues si te digo la verdad, no me acuerdo. O sea, no recuerdo que haya sido un shock. No sé, yo creo que... Es que de verdad que no me acuerdo, tampoco quiero mentir. Pero yo creo que a mi madre le hizo mucha ilusión. Porque el francés es una lengua que ella me enseñó desde pequeña. Y no sé, quizás yo hice lo que a ella le hubiera gustado hacer si hubiera tenido la oportunidad. Y entonces, pues... Yo creo que contenta. Ella, yo desde luego sí. Bueno, yo quería preguntarte lo mismo que dijo Pablo cuando leí un poco que era, bueno, quién eras, ¿no? Que no sabía. Y eso me quedó así grabado. Y después, lo primero que más me apetecía preguntarme es cómo gestionas tu tiempo para hacer todas esas cosas y sobre todo para estudiar tantos idiomas, porque yo si estudio un idioma ya todo lo demás tiene que ser prescindible porque no me concentro. Ya, no hay tiempo para todo, entonces hay que hacer algunas cosas sí, otras no. Yo hace tiempo que no estudio idiomas en el sentido de decir, bueno, pues me voy a poner con el libro a estudiar esta gramática, este vocabulario, ejercicio de escucha. Hace mucho tiempo que no. ¿Qué haces a cambio? Pues si puedes leer algo en el lenguaje original, pues lo haces, recurriendo lo más mínimo que puedas al diccionario. Por ejemplo, tampoco cocino, porque eso lleva mucho tiempo, ponerse a picar cebollas y luego recoger toda la cocina y todo. Y tampoco tengo mucha vida social, lo voy a decir, porque es así. Vivo en mi cueva metida todo el día delante del ordenador. Pero contenta, contenta. Hay cosas que claro, que hay que... Los días tienen 24 horas y no da tiempo a todo. Bueno, yo como no la veis, sí os digo que está contenta y que lo que cuenta se recoge tal cual, porque tiene una sonrisa todo el rato y más que la sonrisa a sus ojos. Así que... si es lo que le gusta hacer, perfecta en la cueva. Vale, ¿y qué es eso de textosfera? ¿Lo he dicho bien? Sí, textosfera. Pues es mi empresa, porque, claro, yo primero me hice autónoma para dedicarme a la corrección ortotipográfica y a la traducción, más a la corrección que a la traducción, pero bueno, lo que surja. Y empezaron a llegar a mis manos cosas que yo no podía hacer, pero que conozco gente que puede, ¿no? Traducciones al inglés, o correcciones de textos en inglés, o una traducción jurada en francés, o otro tipo de cosas, maquetación. Y entonces dije, yo voy a hacer una empresa y voy a gestionar yo toda esta gente y voy a, con el peso que tiene una empresa, puedo también acceder a otro tipo de clientes, a lo mejor grandes editoriales o... un poco por crecer, porque es que en realidad estaba estancada había llegado como un techo, ¿no? Yo sola no podía hacer más y es una manera de evolucionar. Textosfera, bueno, mucha gente me quiso ayudar a encontrar el nombre porque no sabía qué nombre ponerle a la empresa y es un poco pues como, bueno, como blogosfera, como este tipo de palabras así, pues textosfera, ¿no? La textosfera es donde yo vivo. Cuéntanos cuál es a lo mejor, bueno, ya sé que esto es como los niños y los tal y como cuando hablamos de nuestras obras y no tengo ningún favorito ni nada, pero ¿en con qué libro has disfrutado más el tema de la corrección? No tengo ni idea que responder a esto porque casi todos los libros que corrijo me encantan. Y de hecho muchos libros que corrijo nunca jamás los leería ni los hojearía porque no me llama la temática y me acaban enganchando de una manera tremenda o acabas descubriendo autores o no sé. Entonces realmente no sé, me gusta mucho corregir. Últimamente corrijo novela porque empecé solo con ensayo, que es quizás más duro, y novelas de misterio buenas son las que te hacen estar trabajando hasta la 1 a las 2 de la mañana para ver cómo acaba la novela. Y no sé. Se abre otra dimensión con el tema de te ha gustado ese libro, porque vale el contenido, pero ¿qué te gusta más? ¿Que esté lleno de errores para corregir o que esté limpito, que esté bien escrito? Me gusta que no tenga errores, porque si tiene muchos errores, tardo más. Y yo cobro lo mismo. Ah, o sea que es la comodidad de trabajo rematado, trabajo cobrado, ¿no? Mejor, perdón, que es mejor la comodidad de que de acabar rápido, pues, de terminar. Claro, lo que claro, pero fallo. Bueno, la verdad, es que no quiero decir que, bueno, la gente escribe bastante mal. Sí lo voy a decir. Oye, la gente, hay gente que sabe muchísimo de un tema, muchísimo, y son eminencias en su tema, pero escriben bastante mal. cosa que me sorprende, incluso con léxico de su día a día, y escriben las palabras mal, y no puede ser, pero menos mal que estoy yo aquí para solucionarlo, aunque sea un poco. Y menos mal que se equivoquen para que estés aquí también. Y menos mal que se equivocan para que estés aquí. Claro, porque si no hiciera falta mi trabajo, pues no sé, tendría que, no sé, ¿qué haría? Sería ingeniera química. Bueno, sería, no sé, ¿qué sería? Yo quería hacerte una pregunta. Pat te preguntó que con cuál libro disfrutaste más o cuál, pero yo lo que quiero preguntarte, y cuando te encuentras con un texto que no te gusta, ¿es más duro, es más difícil trabajar sobre ello, es más difícil pulirlo? Lo que es más duro cuando un texto no me gusta, lo que es más duro es aguantar sin cansarme físicamente, porque es que, bueno, y también porque los años pasan, ¿no? Pero un libro que no te gusta especialmente, que no te engancha, pues tengo ganas de irme a dormir antes, o ya los ojos me pican antes, y eso parece que no va, no sé, que no tiene por qué haber una relación, pero sí. Aunque insisto que al final todos los libros me gustan. Es que un libro sobre la historia de los tapices, digo, ¿qué es esto? Y supo, pues mira qué interesante, ¿no? Porque este rey tenía tal tapiz y luego no sé qué pasó. Realmente cualquier cosa extraña al final me acaba gustando. Yo devoro cualquier cosa que me manden leer, yo me la leo, y si es trabajo, pues la corrijo. Yo quiero hacer un salto otra vez a tu vida pasada. He leído, y corrígeme si me equivoco, que diste clases de francés medieval. Ah, sí. Fueron mis primeras clases en la universidad. Sí. Vale. Una pregunta que tengo al leer esa frase es, ¿quién va a clases de francés medieval? Pues ahora nadie, con el grado de letras modernas. No sé si me equivoco, creo que ahora nadie. Pero cuando existía la licenciatura de filología francesa, se estudiaba en tercero, cuarto y quinto de carrera. Sí. ¿Y cómo suena? Porque más o menos yo sé cómo suena el francés, pero el francés medieval no tengo ni idea de cómo puede sonar. Hombre, no hay grabaciones, pero bueno, se puede intuir cómo suena. Más que cómo suena, lo que yo hacía era dar clase de la evolución desde el latín hasta el francés medieval, tanto fonéticamente como una vocal acaba diptongando en francés, por ejemplo, o cómo se pierden las declinaciones del latín. Y poder leer y entender textos medievales, que es también una de mis pasiones, la literatura medieval, me encanta, es una cosa que me apasiona, sí. Y un poco eso, la evolución de la lengua y cómo se plasma en los textos escritos, ¿no? Ya sean los cantares de gesta o libros de caballerías, la lírica, un poco todo esto, ¿no? Y bueno, escuchándote hablar, que es algo hipnótico, me pregunto cómo hemos llegado hasta este punto de el solo acentuado y sin acentuar, que ya no lleva acento, con lo cual no sabes si es solo, de estar solo o solamente. ¿En qué momento, no sé si todos participamos, en qué momento se pierde algo que no sé muy bien qué es, si la educación, si las redes sociales, si internet? Sí que ahora estamos más modernos, que yo creo que en algunas cosas mucho más atrasados. Alguien que se dedica a corregir, ¿cómo se puede revertir esto y volver a poner la tilde o el acento? Ah, no, es que no lleva tilde. No le pongas tilde porque yo te la quito. No lleva tilde. Yo en su día, claro, llegó la reforma del 2010, hay que quitar la tilde del solo, ya no es necesaria. Incluso decía la RAE, bueno, en caso de máxima, decía, ¿no? Dice, ¿eh? Si hay una gran duda y el contexto no colabora en saber si es solo con tilde, si es el adverbio, si es el adjetivo, podemos ponerla. A mí eso no me gusta, a mí que me digan si sí o si no, porque yo quiero directrices claras, ¿no? O sea, la lengua, ¿cómo quieres hacerlo para que esté bien? No dejes ahí un campo tan ambiguo. Y realmente es que las explicaciones que dan, aunque me costó pasar por el aro, es que estoy muy de acuerdo con ello. Solo no lleva tilde, no es necesario, nunca fue necesario, y es muy, muy, muy raro que alguien se vaya a confundir y no vaya a entender tu mensaje, porque el contexto ayuda, incluso la posición de la palabra en la frase. O sea, realmente. Y hay otras muchas palabras que nunca llevaron tilde y nadie se planteó ponerlas. Por ejemplo, tanto, corrijo tanto que sueño con las erratas. Ese tanto tiene como un acento, ¿no?, al hablar. Pero puedo decir, corrijo tanto los lunes como los domingos. Ninguno de los dos lleva tilde. Y nadie dice, oh, ¿qué tanto me acabarás de decir que no lo tengo claro? Entonces, para mí es un debate que no entiendo. O sea, no lleva tilde. Y si alguien la quiere poner, bueno, pues si cae en mis manos el texto, se la quito. Y me hace mucha gracia quitarla. Me encanta. Bueno, quizás... Sí, puse el ejemplo de eso, no sé si porque a lo mejor tuve una profesora en el colegio que insistía mucho en el aún, en el solo, esas cosas, y entonces a lo mejor me persigue. Pero me refería también a que hoy, pues no sé, las comas, la puntuación, no digo exactamente la palabra porque no me sale, pero no, o sea, la ortografía en general es como que muchas veces lees cosas, y ya no digo que leas, bueno, apuntes y cosas de cursos que haces online y eso, ya me abstengo de dar la opinión. Pero, o sea, en periódicos de tirada nacional, de los más importantes, sí. que a veces digo, ya no sé ni lo que leo. O sea, quiero decir, perdí capacidad de entendimiento, pero claro, es que hay veces que... ¿Ya no hay correctores en los periódicos? No. Ah, vale. Vale, vale. No hay correctores. Yo creo que fue algo... Llegó la crisis y fue algo de lo primero que... Sí, sí. Es que la gente cree que saben, que pueden corregir, y conozco muchos casos de gente que considera que pueden ellos hacerse cargo, y no es que nadie vaya a poder y solo vayamos a poder los correctores, pero mucha gente cree que puede y no, porque no saben ni lo que es una versalita, cómo van a ser correctores, ¿entiendes? O sea, se les ve el plumero rápido y no sé, creen que son capaces, como lo creía yo también en su día. O sea, que es que tampoco estoy diciendo nada. Yo también me creía capacitada y me tuve que leer un libro de 500 páginas dos veces para empezar, que también tuve mucha ayuda de mucha gente ahí en TREA. Pablo Guerrero, me acuerdo mucho de él porque fue casi mi profesor de esto. Y bueno, es complicado. Era lo que insistía en que hablásemos con el tema de filología, ¿no? Cada vez que alguien me dice, oye, tú eres filólogo, corrígeme esto, y es como, te voy a corregir yo, pero si esto tiene que hacerlo un corrector. Quiero decir, yo puedo echarle un ojo y decirle, bueno, pues más o menos por ahí por encima, pero de ahí a ser corrector, porque además si me gustaría que le explicaras a la gente, primero, uno, qué cuestiones habría que saber para ser corrector, y que curiosamente no son asignaturas dentro de filología, por ejemplo, y por otro lado es el hecho de qué habilidades, porque por ejemplo yo sé que para ser corrector lo primero que tienes que tener es un ojo de lince, y no todos somos capaces de ver el detalle, porque encima una de las cosas que nos ocurren a los lectores es que no leemos, imaginamos que leemos. Sí. Entonces, háblanos un poquitín de eso. Sí, es verdad. Bueno, dos cosas, sí. Esto es verdad que cuando uno lee, quito los cascos, perdón, lees lo que quieres leer, no lo que realmente pone. Eso para un corrector es algo muy peligroso, porque claro, también pasa que yo soy también humana, igual que el resto, y eso es muy peligroso, y hay que intentar leer con muchísimo cuidado, muy palabra por palabra realmente lo que pone ahí, ¿no? De verdad. Y luego, para ser corrector, yo creo que lo que hay que hacer es dudar de todo. O sea, más que decir, hice este curso, o tengo este diploma, o tengo... dudar de todo. No dar algo que lees por bueno, ¿no? Sino dudar. Decir, ¿por qué esto estará bien así o no? Y luego, pues, acudir a fuentes. Claro, yo estoy rodeada de libros que consulto a todas horas, y bueno, ya podría incluso sabérmelos de memoria, pero no, porque son realmente... Pero dudar, no leer y decir esto estará bien, sino, ¿por qué esto aquí está con mayúscula? ¿Esta palabra realmente necesita...? No lo sé, pues voy a ir a mirar en el panhispánico. Pero claro, en este contexto, pues voy a ir a buscar a ver qué dice este otro, y voy a ver lo que dice Sousa, y voy a ver lo que dice... Y al final es la duda y... también pues un poco de sentido común, y estoy sin quererlo, estoy casi reproduciendo el título de un libro que no me acuerdo cómo se llama el autor, no sé qué, alemán, que es un corrector que escribió un libro que se llama algo así como La duda y el sentido común y otras herramientas para escribir bien, o algo así, ¿no? Y es que es verdad, es eso, más que saberte de memoria A mí me pregunta si la abreviatura de magnífico para el rector, y yo pues no lo sé, pero sé dónde lo puedo buscar. Uh-huh. Y ya está, es esto. Claro. Sí. ¿Has mencionado ya un recurso que es el diccionario panhispánico? Sí. Cuéntanos algunas cosas de cuando, no quiero decir, cuando empecemos a estar ya con esa fase, quiero decir, no tan profesional, porque cada uno tenemos nuestra profesión, pero si yo me quedo clavado ahí en plan de, porque yo también tengo un montón de dudas, y si es como, Dios mío, ¿cómo salgo de esta? ¿Para dónde voy? Bueno, lo primero, genial que tengas dudas, porque lo malo es no tener dudas, ¿no? Porque entonces estarías dando por bueno algo que seguramente no va a estar bien. Yo, además, me tiene amargado el qué, que cuando son exclamativas o no son exclamativas, pero que no hay verbo delante, me vuelvo loco. Bueno, puede haber una exclamación o una interrogación con un qué sin tilde, porque en realidad estás eliminando el verbo, o sea, que te calles, no ese, es qué es, me estás contando, eso es, ¿no? Que es, me vuelven loco. Ese qué no llevaría, bueno, eso leyendo, como no lees nada, ¿verdad? Esas cosas realmente, pues, no sé, leyendo. Bueno, pues dudas y cometes errores y pero bueno, pero por eso te decía que dónde podemos ir, quiero decir, si tenemos dudas. Y obviamente no se trata de una corrección profesional, no es un libro en el que obviamente tenemos que confiar en nosotros, que para eso estáis, sino que son de estas cosas día a día que te quedas tú, ¿y es tú? Además de mandar un WhatsApp, en sí, mi caso... Sí, eso puedes hacerlo. Pero si no tienen tu teléfono, ¿a dónde podemos ir? Pues yo creo que la Fundeu. La Fundeu, yo consulto muchísimas cosas. Sí, estoy todo el día metida. Y está online, ¿no? Sí, online. Yo tecleo en Google la palabra Fundeu y la duda, porque ellos, el buscador que tienen en internet, yo nunca aparece lo que yo busco. Entonces directamente en Google escribo Fundeu y escribo lo que sea, ¿no? Arriba a abajo, porque bueno, eso está mal, pero por ejemplo, entonces ahí aparece la respuesta, y muchas veces también te remiten a o al diccionario de la lengua o al panhispánico o algún, sí, y en la Fundeu desde luego encontrarás, y se les puede preguntar cosas, a la RAE también se les puede preguntar cosas, les mandas un tweet. Sí, son muy majos, es que sí. Lo estábamos hablando, ¿no? Que ahí mandamos de vez en cuando, digo yo, uy, y entonces a la RAE, aunque tarda un poquitín porque creo que los tenemos machacados. Bueno, tardan, yo no sé por qué a veces tardan más y otras menos, porque una vez yo mandé una consulta, no recuerdo ya lo que era, y se lo comenté a un colega, oye, pues mándale las dudas a la RAE, y ya le estaban respondiendo a él las dudas y todavía a mí no me habían respondido la mía, a mí se olvidaron de mí, no saben qué decir, no tienen ni idea, no. Al final me respondieron y bueno, y bien, siempre responden, ahí están. Está bien. Pablo, que estás muy tranquilo. Es que si no, aquí... Yo, venga, voy a lanzar una pregunta más técnica. Yo que sé un poco de francés, sé que hay cosas, palabras, que traducirlas al castellano cuestan muchísimo, porque son más intrínsecas del francés. Por ejemplo, cuando dices qué tal, en francés es ça va. Pero si le dices, tú puedes contestar ça va, como todo bien. Pero puedes decir ça va pas, que es va mal. Pero incluso si alguien te está diciendo algo en la calle, si le dices ça va pas, se puede entender como un insulto. Esta dualidad del idioma francés, que tiene que muchas cosas al final tienen esos dobles sentidos, como el castellano, tú cuando te toca traducirlos, ¿cómo, o sea, cómo traduces un ça va pas? Pues depende del contexto, es vaya respuesta, esto es el contexto, es la clave. No se puede hacer obviamente una traducción literal palabra a palabra, entonces siempre un ça va pas siempre se traduciría igual, y no, hay que mirar qué mensaje oculta esta frase en cada contexto y traducirlo como corresponda. Claro, ¿cómo? Pues como quiera el traductor, en realidad, ¿no? Traductore, traditore, cada uno como... Porque uno puede decir, oye, mal, o otro dirá, por ahí no vayas, ¿eh? O, bueno, no sé, depende de muchos factores, ¿no? Hacer la traducción. ¿Has encontrado alguna palabra que sea intraducible al castellano sin dar millones de vueltas? No me doy... Pues, pelear conmigo misma para encontrar la buena traducción, porque sí, queriendo, es un afán, ¿no? De hacerlo lo mejor posible. Pero todo se puede traducir porque a lo mejor no existe la palabra, pero se puede describir de alguna otra manera, se puede hacer de alguna otra forma. Todo se puede decir en cualquier idioma, en realidad, ¿no? O, y si no existe el concepto y no por una cuestión cultural o lo que sea, de alguna manera se puede llegar a hacer la traducción. O incluso cuando hay juegos de palabras o referencias muy culturales, que por ejemplo un francés lo entiende y otro de otro país no sabe de qué están hablando, da igual, dices tú, aquí lo que importa no es el contenido, sino qué quiere transmitir esta frase, ¿no? Pues lo harás como puedas, ¿sí? No con una traducción literal, ¿sí? Sino de contenido, ¿sí? Bueno, esto implica la importancia que tiene. De hecho, muchas veces no somos conscientes. Nos pasa con las películas cuando traducen las películas. En España somos de los pocos países que todavía vemos las películas traducidas. Pero pasa con los libros. Todos hemos leído a autores ingleses, franceses traducidos. Pero verdaderamente igual no sabemos ni si estamos leyendo bien verdaderamente lo que el autor quería transmitir, ¿no? Quiero decir, la importancia que tiene un buen traductor a la hora de la responsabilidad que supone para un traductor traducir una obra y sobre todo eso, no tanto las palabras, pero sí el contexto, el mensaje, ¿no? ¿Qué quería decirnos esa persona? ¿O qué quería hacernos sentir? Porque supongo que de alguna manera uno tiene que hacerse un poco con esa obra, ¿no? Claro, entenderla, asumirla, digerirla y luego traducirla, entiendo, no lo sé. Yo creo que un traductor es en realidad un coautor, porque es que aunque no quieras estás metiendo la zarpa de alguna manera, es imposible no hacerlo. Últimamente sí que se les está dando a los traductores mucha más visibilidad, ¿no? Un traductor que traduce una novela, pues a lo mejor ya aparece en la portada del libro, etcétera. Bueno, antes era como un trabajador en la sombra que daba igual quien fuera. Quiero decir, estaba, porque comentas ahora que hay más visibilidad, pero generalmente al traductor se le veía cuando era un mal trabajo, en el sentido, ¿sí? En el sentido de que en cuanto leías el libro y aquello hacía aguas, no es que el autor hiciera aguas, es que la traducción, o sea, el traductor lo había hecho mal. Quiero decir, no se valoraba que el 90% de novelas que estás leyendo traducidas es que son fantásticas y maravillosas, pero no se le da el mérito, se le da el mérito solo exclusivamente al autor. Claro. Sí, en realidad, claro, si la novela parece mala, ¿de quién es la culpa? ¿No? ¿Del traductor, del autor o de los dos? Porque claro, si tienes que traducir algo de muy poca calidad, no puedes embellecerlo tú como te dé la gana. No puedes decir, no, es que aquí aparece tres veces seguidas el verbo ser, pues voy a poner yo aquí. No, tienes que hacer una cosa como más objetiva, no puedes irte. Y entonces, bueno, pues a lo mejor la traducción es muy mala porque era malo también el original. No, yo voy a provocar porque nos acabamos así el tiempo y entonces quiero pasar el tiempo. Pero, Amaya, vete pensando alguna pregunta. Y te voy a dar tiempo, así que aprovecha. Yo quería sacar un tema antes de... Porque, obviamente, el tema de la profesión de Olaya es apasionante y, además, como todo esto tenemos encima de dudas, podríamos estar aquí. Pero yo quería sacar otra pasión. ¿Quién es Nico y Azul? ¡Ay, gracias! ¿Ves? Es el momento ahí. Nico ahí. Y Azul. Es que sí, tengo que ponerle el babero. Sí, sí. Nico y Azul son mis galgos. Los adoro. También tengo 5 gatos y los adoro igualmente. Pero es que Nico y Azul... Nico llegó a mi vida cuando, ya dejando de ser profesora en la universidad, dispuse de tiempo para poder tener un perro, pues lo adopté y resultó ser un galgo con muchísimos miedos y horrible. Y por él, me fui a vivir al campo, me compré una casa en lo alto de un monte pues ahí estoy y estoy encantada porque, claro, yo... Trabajo en casa, trabajar en casa es un poco un arma de doble filo. Esto qué bien, ¿no? Pero qué mal también puede ser, según cómo lo gestiones. Y estar metida en un piso todo el día en pijama, pues yo si estoy en pijama abro la puerta y estoy en mi finca y no importa. Y salgo con los perros, salimos a pasear. Y entonces pues lo hice por él y bueno, y por Azul también, pero Azul no lo necesita, no él era feliz igualmente. Y entonces pues gracias a ser correctora y a poder trabajar en casa, pues puedo darle una vida de calidad a este pobre infeliz, que lo adoro al pobre, pero vamos, me cuesta mucho de criar. Y creo que hay una... ¿Es con Nico o con Azul? Que tienes a una gata súper enamorada de... Azul está loco con Caramel. Llegó Azul porque me dijeron que Nico le vendría bien tener otro compañero sin ningún miedo, para que le hiciera un poco como de modelo, de escudo también en la calle, ¿no? Y ya dije, bueno, 4 gatos, 2 galgos, un piso en Gijón de 40 metros cuadrados, ya. Pero no pude evitarlo, llegó esta gatina, la última, que se llama Caramel. Claro, sí. Y llegó de cachorrilla muy pequeña y Azul la adoptó y se la come a besos. Bueno, se aman con locura, sí, es una cosa... Bueno, es que si vemos las redes sociales, eso parece como una telenovela. En plan, ahí sí. ves tal, es como se te sale el corazón, sobre todo porque, jolín, pues uno piensa perros y gatos, ¿no? Y entonces ve que al final nada es lo que parece. Donde hay amor, da ahí igual qué tipo de especie eres, ¿no? Yo en mi casa solo veo amor, y son todos tan felices, de verdad, o sea... Unos tienen una relación más íntima entre ellos, otros simplemente se toleran, pero vivimos en paz y armonía. Eso todos como las familias. Sí. Pues sí. Algunos, ¿por qué estás ahí? Y la verdad es que estoy muy contenta con la familia que creé poco a poco, casi sin darme cuenta, ¿no? ¿Crees que al final el hecho de, además de ser, de tener esta profesión, al final ha hecho también un estilo de vida? ¿Te ha permitido hacer el estilo de vida que deseabas? Pues sí, porque si no, yo no podría tener la vida que tengo. La tengo porque puedo gestionar muchas cosas desde casa, y puedo estar en casa ocupándome de... Yo no podría tener un perro, marchar a las 8 de la mañana y volver no se sabe a qué hora, o irme a un congreso, o irme a no sé dónde, y el hecho de estar en casa y salir muy puntualmente me permite pues ocuparme de ellos como quiero realmente hacerlo, que es como se merecen ellos, sí. ¿Ya pensaste en la preguntina? Bueno, anda. Amaya, pregúntame algo. Claro, pues esto es el punto. Uy, se nos me pone otra que se me pone roja. El próximo día la encerrona la tendremos contigo. Bueno, estoy así como preparado. Pablo, ¿te queda alguna pregunta ahí en el pues, la batería? Hablando de los galgos, sé que colaboras con Galgos Tour y sí. Que a veces has tenido tu casa como casa de acogida. Sí, sí, tuve no sé si 12 o 14, bueno, llegó un momento que perdí la cuenta, sí. Es maravilloso ser casa de acogida y de galgos, que tanto, bueno, cualquier perro que lo necesite, pero los galgos están maltratados en España. Y son unos perros tan maravillosos, la gente dice, ay sí, pero es que como vivo en un piso, pues los galgos duermen 20 horas al día, no se mueven, no ladran, y necesitan recibir el amor que nunca recibieron. Entonces ser casa de acogida de galgos, que además no salen ya de Asturias y sigues viéndolos, ¿sabes? Sigues un poco en contacto con todos ellos. Siguen siendo como un poco míos en el fondo, muy en el fondo, ¿no? Pero bueno, me siento, sigo estando involucrada de alguna manera con sus vidas y me encanta hacerlo, sí. Te iba a preguntar que cuánta pena te da una vez que eres casa de acogida y al final pues uno de tus galguitos es adoptado. O sea, te pones contenta, evidentemente, pero ¿hay una parte de ese galguito que has tenido tú unos meses en tu casa? Da mucha pena y mucha alegría. Es muy extraño, te desgarra por dentro, pero no, además no me gusta tampoco hacer ningún, me lo trago, no me gusta demostrar la pena ni nada, ¿no? Porque solo quiero pensar en la alegría de la familia que se lo lleva y no quiero empañársela yo con ay, pobrecito mío, te echaré de menos. No, marcho muy contenta. Luego ya en casa, ya, eso, entre mis 4 paredes, ya. Pero, a pesar de todo, vamos, es algo muy, muy positivo. Es una experiencia, pues, maravillosa, genial. Poder ayudar. Es una gota en el océano, ¿no? Hay tantos galgos y tantos animales en general que necesitan ayuda. Pero, bueno, el que hace lo que puede, ya que más le puedes pedir. Ojalá pudiera hacer más. Ojalá. Tendría que corregir muchos más libros. Por si a alguien le interesa. Bueno, recuerda la página web en donde pueden ponerse en contacto contigo o cómo hacer? Pues sí, en textosfera.com, ahí contactan conmigo, que yo ya gestiono los trabajos, sí, cosas que hago yo y cosas que hace otra gente, que son de mi total confianza, y ahí estamos. Muy importante el poner siempre el punto ahí de la publicidad. Ahí. Muchas gracias, sí, sí. Pues nada, ¿cómo vamos de tiempo, Leo? 45 minutotes ya. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, entonces, última ronda de preguntas y... ¡Ay, qué bien! Una preguntita, ¿qué tal está Nico ahora que fue al campo? Nico lleva en el campo 4 años. ¿Y qué tal? Digo, está muy bien. Nunca, a ver, nunca va a ser un perro normal al 100%, nunca va a ser un perro confiado, ni, pero la evolución fue muy grande. Yo, bueno, es que me compré ahora hace poco una casa en un pueblo de Nava, pero hasta hace un par de meses vivía en otro pueblo, en cerca de Noreña. Y cuando me fui y me despedí de mis vecinos, todos me decían, bueno, pues ¿cómo se nota que este perro, cómo cambió desde que viniste hasta ahora? ¿Cómo mejoró? Nunca va a ser seguramente ya, no, un perro equilibrado, que dicen, ¿no? Normal. Pero él es muy feliz en el campo. No le cuesta salir, no tiene miedo a nada. Y ahora estamos haciéndonos amigos de perros nuevos, de mastines, de pastores alemanes, poco a poco, pero bien, lo vamos haciendo muy controlado, pero va bien el experimento, sí. Eso le das la vida nuevamente. Le doy la vida, le doy un prao, el prao de Nico. La verdad, sí, todo lo que puedo hacer por él, bueno, y por cualquiera, pero es, él necesita más que los demás, pues entonces... Pablo, tu última pregunta. Yo, mi última pregunta, la voy a repetir de la entrevista anterior. Ya que te dedicas tanto a los textos, me gustaría que nos recomendases un libro para este verano. Uy, un libro para este verano. Es que te puedo recomendar tantos. Mira, te puedo recomendar... Es Venga, claro, tres. Depende de lo que te guste. Tres libros. Te puedo recomendar un libro de Gabriel Juá, que es una escritora quebequesa, que yo la estudié mucho en mi vida universitaria, y que Hoja de Lata tradujo. Yo, bueno, hice el prólogo, pero da igual, no es por esto por lo que tienes que leerte el libro, sino porque es mi escritora favorita, por fin traducida al español, y la novela se llama El río sin descanso. Tengo que pensarlo en español. El río sin descanso. Sí, una novela ambientada en el mundo de los esquimales. Sí, y si no, ¿qué te puedo yo más? Bueno, ahora que estamos en la Semana Negra, una novela que sea con un carácter más de investigación, de misterio. De investigación, de misterio. No sé, últimamente leo muchas, corrijo muchas de misterio para Siruela, y me gustan todas mucho. Si cae en tus manos cualquiera de las últimas novedades, todas las leí y todas las corregí, y son todas realmente muy buenas. Son las que me hacen no dormir por las noches. Y si no, ahora que está tan de moda el mundo, es de la temática de los neonazis y todas estas cosas, Hoja de Lata también, Ilska, la maldad, una novela muy buena, o de Saltadera, Incorrectos también. Yo qué sé, es que no quiero... Si digo algunas, luego igual no digo otras, que yo no lo sé. Bueno, ya te digo algunas pocas, ¿no? Para que te... Yo me he quedado sin preguntas ya. Elena, ¿tu última preguntina? No, yo estoy emocionada, me he quedado emocionada con el tema de los galgos. ¿Qué quieres que te diga? Es uno de los animales que más me gustan, precisamente porque yo no tengo personalmente galgos. Pero tengo muchos vecinos que tienen y muchos amigos, y tengo muchos que son eso, que están, que nunca van a ser equilibrados, ¿no? Sí. Y entonces el hecho de que los tengas, de que los cuides, yo que también soy casa de acogida, bueno, pues eso me ha hecho sentir, me ha hecho muchas cosas, ¿no? Es agradable, pero es duro cuando eres casa de acogida. Sí. Porque, bueno, yo tiendo a enamorarme de todos los animales porque pasan por mi casa, e incluso los que pasan por la tuya ya directamente. Entonces, agradecerte que tengas a Nico, que tengas a Azul, que tengas a todos los gatitos, y animarte que si consigues traducir más o, en fin, corregir mucho, que sigas siendo como adoptando y como mínimo casa de acogida. Y de pronto tendremos las reservas naturales de Olaya. Pues sí. Yo participaría como voluntaria. Ay, bueno, ya, pues es todo cuestión de hablarlo, ¿eh? Seguiremos en contacto para este tema. Bego, tu última pregunta. Bueno, pues no sé si pregunta o más bien reflexión, porque me resulta hipnótico escuchar a Olaya y me deja sin palabras, que es algo bastante raro en mí, porque suelo hablar bastante, la verdad. Pero bueno, aparte de escuchar lo bien que habla, pues he recordado todo lo que tengo que practicar para escribir en internet cuando escribo artículos, porque en internet la gente escribe muy mal. Yo sé que escribo mal, pero intento mejorarlo. Eso es lo importante, el afán de mejorar. Un pequeño truco, sí, mira, ahora que lo ha dicho Begoña, un pequeño truco para los que escribimos en blogs y todo eso. ¿Qué nos recomiendas? ¿Algo? ¿Para escribir mejor? Para escribir mejor, sí. Pues, mejor. Por ejemplo, que te compres el Mele y que te lo leas dos veces. Eso es poco realista. Broma, es una broma. Bueno, yo lo hice y siempre lo digo. Deja pasar un tiempo antes de publicar, reléete como si fuera un texto ajeno, no escrito por ti, porque si no vas a leer lo que quieres leer, es un poco lo que comentábamos antes. Y también, volviendo a algo que ya dije antes, duda de todo, no des por hecho que algo está bien, duda de todo y lee mucho, pero autores buenos que escriben bien, no, porque bueno, hay de todo por ahí, hay de todo. Bueno, vamos a terminar porque estas cosas se terminan. Quiero dar las gracias también a Leo, que ha estado con la parte técnica y haciéndonos compañía, y estoy muy emocionado de tenerte aquí. Para mí es un placer, con mucho cariño. Muchas mucho gracias, amor, por traerme, de verdad que sí. Bueno, repetiremos porque nos encanta, y entonces ya verás como en algún momento dado volvemos a repetir. Muchas gracias a Maya por hacernos compañía también. La verdad es que les pongo a veces en tanta tesitura que un día me van a los me quieren mis amigos, pero no sé muy bien por qué. Bueno, algo bueno haré. Bueno, y quería daros las gracias a los que nos escucháis porque sin vosotros tampoco esto tendría mucho sentido, y es el compartir un rato de experiencias, que es lo que hace la Caja Diáfana. Y con esto nos vemos el siguiente jueves que encontremos para venir a veros. He just walked away. And I just watched you. What could I say? How close am I? Losing you. Tonight. You just close your eyes.